Yo creo que es una palabra más que autorizada para contarnos un poquito qué es lo que está sucediendo con el INTA. Ahí te paso. Bueno, muy bien. Buenos días, Tito. Hola. Hola, buen día, Antonio. ¿Cómo está? Antonio Ríos. Antonio Ríos. Sí, ¿cómo te va? Acá en FM La Correntada. Sí, sí, compañero. Bueno, hoy estamos acá y en todo el país, más o menos a la misma hora, para ver si podemos revertir esa situación del INTA, de lo que quieren hacer, modernización. Acá, Tito, están hablando... Hola. Sí, te escucho yo, te escucho bien. ¿Qué? ¿Vos me escuchás? Sí, yo te escucho. Yo te quería preguntar, porque acá hay, por ejemplo, se habla de reestructuración. ¿Qué es la reestructuración que pretende hacer el gobierno? Lo que pretende el gobierno es que han hecho evaluaciones y que son a 700 compañeros en el INE. O sea, 700 compañeros que quieren dejar en la calle. Claro. Esto ya lo vivimos en el año 90 y con un dolor terrible. Lamentablemente en ese año una compañera que era de la agencia de arroz seco se terminó matando, porque es terrible cuando vos quedás en la calle sin trabajo. Es muy, muy, muy preocupante. Y más el presupuesto, el recorte del presupuesto es matarte la mano y no dejarte trabajar. Claro. O sea que esto implicaría la reestructuración que quiere, porque ellos también utilizan otra palabra, que es la modernización. Claro, hay un ministerio de modernización, un nuevo ministerio, en el cual es el que está implementando todo este despido. Claro. Y más con el presidente, posible presidente de la INTA que suena, que se menciona, son terroríficos. Cualquiera de los dos que se mencionan es la destrucción del INTA. Tito, ¿y se sabe, por ejemplo, las áreas que van a... ¿Ya se sabe las áreas que van a estar afectadas por los despidos? No se sabe. Sabemos que hay 750 en todo el país. Claro. Pero... Y 600 millones de pesos el presupuesto. Pero no en las áreas, digamos. Por eso se implementa después con el tiempo. Claro, hasta ahora no se sabe. O sea que dentro de lo que son los trabajadores, se está viviendo un estado de angustia. No, ya lo vimos, yo te digo, yo lo vimos en los 90, lo venían a vos y te decían, ya está en la calle. Claro. Es muy triste, ya te digo, para cualquier compañero que quedarse sin trabajo, al compañero con muchos años en el INTA, y que de un día para el otro te hagan esto. En el año 2010... tenía un presupuesto que apenas alcanzaba para pagar la luz. Con la otra presidencia, con Néstor y con Cristina, tocamos a tener 14, 15 meses más el presupuesto. De 100.000 pesos pasamos a 1.700.000, ¿verdad? Sí, había diferencia. Claro. Y ahí ingresaron 2.000 compañeros más al INTA. Pero porque hacía falta, no había gente. Y hoy quieren volver a los años 90, en la misma política. Y esto es una bajada del Fondo Monetario, lo que te están marcando el camino. Es así. Hola. Sí, te escucho. Es una bajada del Fondo Monetario, marcar el camino de lo que quieren hacer. Y lo cumplen a rajatabla. No les tiembla el pulso cuando... ¿Qué te va a importar? ¿Qué recurso humano van a tener? Nada. Claro. Cuando queda un compañero en la calle. Y sí. Hola. Sí, ahora el gremio, por ejemplo, hoy se inicia un plan de lucha esto. Hoy se inicia un plan de lucha. Empezamos con esto porque siempre es bueno instalarlo el tema. Ajá. Y de a poco ir ver lo que se va haciendo. Claro. Sí, ¿Y esto el inicio de la lucha. ¿Cómo continúa esto, Tito? No, todavía no tenemos, queremos esperar el resultado de todo el país. Se ha tenido reuniones con algunos ministros para ver por el tema del presupuesto. Eso, digamos, yo puedo conseguir el beneficio del INTA y de los compañeros es lo mejor. Claro. Tito, resumiendo... Hola. Sí, te decía que resumiendo, esto implica un achicamiento del Estado. Es parte de una política de achicamiento del Estado. Un achicamiento, exactamente. Así. ¿Y ustedes tienen conocimiento que este proyecto se va a ir aplicando también en otros organismos? Sí, sí, se lo. Está con el INTE, el SENASA. Sí, en el organismo también. También nosotros debemos ser lo más grande en compañero de gente y en extensión. Claro. El INTE está en todo el país. Sí. O sea, de cualquier formación que la quieran tener, la tiene a través del INTE. No hay otro organismo que pueda darle todos los datos que lo necesitan, que el Estado necesita. Y vos sabés que un Estado sin nación no es Estado. Claro. Bueno, Tito, muchísimas, bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias y seguimos, vamos a seguir en contacto. Y gracias por el espacio, ¿verdad? No, te agradecemos. La Correntada, los micrófonos de La Correntada siempre a disposición para este tipo de causas. Tiene muy lindo programa. Muchísimo, lo felicito. Muchísimas gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Un abrazo. Abrazo enorme. Chau, chau. Bueno, entonces hablábamos con Tito Foucault, que no... Hola, César. Bueno, hablábamos. Gracias a vos. Bueno, hablábamos con Tito Pujol entonces, que está ahí en la agencia, llevando adelante su, siendo parte de esa jornada del INTA, de los trabajadores del INTA, del gremio APINTA, que convocó una jornada de lucha de rodear todas las experimentales y las agencias del INTA a nivel nacional. Nosotros nos vamos a un tema musical y después venimos con más Aguacero por la 92.7 FM La Correntada.